Amame con tu querer, amame, y prenda tu esencia en mi piel. Como siempre, un gran momento para compartir con los amigos. Sí, su programa, Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas. Temas interesantes, lo que tú quieres saber, lo que tú quieres conocer acerca de lo que ocurre aquí en la capital de la provincia cordillera, junto a tu amiga, la concejala María Teresa Alvear y Rodrigo Carreño, y en la parte técnica, conmigo el servidor Juan Carlos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra amiga, su amiga, la concejala María Teresa Alvear. Muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, buenos días. Un gusto estar de nuevo con ustedes en este programa que, la verdad, aparentemente gusta mucho a la gente y nos escucha todos los martes. Yo les agradezco la sintonía porque nos permite estar en contacto, en comunicación, estar en permanente intercomunicación, ¿ah? El que ustedes puedan opinar, que se puedan criticar, puedan apoyar, para nosotros es súper valioso, porque quiere decir que vamos conociendo aún más el pensamiento de la gente, vamos tomándole el pulso a lo que está la gente sintiendo, y uno en ese minuto entonces puede interpretar aún más las necesidades de todos ustedes. Hoy día vamos a conversar de un tema que creo que a mí me dejó por lo menos muy contenta este domingo. Cuéntanos. El domingo fue el Día del Niño, ¿te acuerdas tú? Pues, tío Carlos. ¿Ah? Tío Carlos tuvo que sacar a su sobrino a cazar Pokémon, a jugar. Ah, están con el Pokémon Go, no puedo creer. Bueno. ¿Quién no? No, yo no. No, yo no. Me niego absolutamente. No, no, no. No, no, no, no, ni siquiera lo he intentado. Creo que no. No, para mí no. Pero bueno, le quería contar esto, de que la verdad es que para mí fue muy agradable este día domingo. Ustedes se acuerdan que los habíamos convidado a que fueran a celebrar junto a sus niños al pueblito de Las Vizcachas porque íbamos a inaugurar la granja educativa. Pues bueno, fuimos. Y, oh, sorpresa, primero que nada, un taco atroz para poder llegar porque fue mucha gente. Yo no sé calcular, la verdad, cuánta gente puede haber en un recinto tan grande como ese. Pero yo calculaba 3.000, 4.000 personas. Yo vi unas fotos tuyas y estabas abarrotado de gente. Abarrotado de gente. El alcalde dijo que eran 10.000. Yo no sé si llegarán a 10.000, pero entre que los que llegaron y se iban y llegaban y se iban, podría ser, porque cuando yo ya me venía, tipo 5 y tanto de la tarde, la gente seguía llegando. No cabía nadie. Mira, estuvo tan bonito, tan bonito. ¿Sabes lo que yo pensaba? Yo decía, qué orgullo para uno que ha tenido mucho que ver en eso. El que uno apoyó, el que uno le dio la posibilidad de dar las platas para que se hiciera esto. El poder ver cómo los niños disfrutaban, cómo los padres disfrutaban. Yo decía, mira toda esta cantidad de gente que en vez de haberse quedado en su casa porque no tenía plata para llevar a sus niños a otro lado, estaban ahí pasando en un área grande, con una hermosa vista a la cordillera, disfrutando. Parte de una labor social enorme. Absolutamente, enorme, ¿no? Absolutamente. Mira, le saqué fotografías incluso a gente que estaba almorzando en el pasto, se había llevado su cocaví, familias completas. ¿Cómo no va a ser lindo eso? Niños jugando taca-taca, otros en los muros de escalada, otros viendo a los animales que estaban súper lindos. Había esta cosa que cuando uno se desliza por una cuerda y se va firmando de otra abajo, dos cuerdas arriba. ¿No se llama canopy? No, no es el canopy, no. Pero bueno, pero una cosa parecía, los niños entretenidos en eso. Les estábamos regalando algodón, cabrita, realmente fue una tarde, para mi gusto, redonda. Redonda, redonda, porque además no hacía ni frío ni calor. El tiempo nos acompañó absolutamente. ¿Cómo viste a los niños? Felices, pues corrían, jugaban a la pelota. Y lo que más me llamó la atención fue que la gente, yo siento que lo quiso, lo quiere el lugar, porque estaba muy limpio. O sea, cuando tú al principio llegas, obviamente está limpio. Pero cuando yo ya me iba, que no era, eran como las 5 y algo, la gente, tú mirabas, había muy poca, casi nada, diría yo. De repente unas cabritas que se les había caído a algún niño, uno que otro papelito, pero en general la gente cuidó mucho la limpieza del lugar. Y eso a mí por lo menos me dejó muy contento, porque da la sensación que lo van a cuidar, que el recinto les gustó y tienen respeto por lo que hemos hecho, y lo van a cuidar. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, hay que ser justo. ¿Hay un origen? La idea la planteó el alcalde, eso hay que ser justo. Fue una idea que se planteó y que tuvo una aceptación de un 80%, porque hubieron dos concejales que se opusieron siempre, votaron en contra y han votado, bueno, permanentemente en contra de todas las platas que se tenían que destinar para este lugar, para poder implementarlo, porque primero había que comprar el terreno, que ya se hizo chico. O sea, esta cosa, obviamente vamos a tener que tratar de comprar un paño más, otro paño más, para poder acoger a tanta gente, porque ya se sabe ya que en la medida que esto se vaya masificando, la gente va comentando, cada vez va a ir más gente. Claro. Por lo tanto, esto va a ir en creciendo y va a llegar un minuto en que la gente no va a caber. Y eso no puede ser. Tenemos que darle un espacio a la gente para que todos puedan ir a disfrutar de un día hermoso. Acá una auditora, Daniela Quín, te dice: muy buenos días, concejala María Teresa Alvear. Qué importante lo que usted está haciendo, lo que el Consejo está haciendo y la Municipalidad con la gente de Puente Alto. Pero ¿cómo se relaciona esta actividad de la granja educativa con el tema de los puntos limpios? Porque está todo metido dentro del mismo concepto, ¿no? Medio ambiente, cuidar la naturaleza. Porque dice, yo le estaba escuchando la semana que está hablando de la forestación. ¿Qué cosas más vienen positivas para la comunidad en esta área? Bueno, yo no sé qué trae el alcalde, porque de repente nos trae alguna sorpresa, pero nosotros seguimos haciendo más puntos limpios que han tenido un tremendo éxito, mucho, mucho éxito. Nosotros lo que queremos en el fondo es crear conciencia en la gente de cuidar lo que tenemos. La comuna es de todos, no es de uno o de otros, es de todos. Por lo tanto, todos tenemos que cuidar lo que en ella hay, las veredas, los jardines, cuidar nuestro árbol frente a la casa. Si todo el mundo limpiara, barriera todos los días el frente de su casa, sin duda alguna la cosa sería muy distinta. También si la gente no ande botando los papeles al suelo. Las mujeres tenemos todas carteras, ¿no es cierto? Claro. Estamos comiendo algo, se nos acabó el paquete de galleta o el chicle, qué sé yo qué. Guardemos el papelito si es que no encontramos un papelero a la mano, guardemos el papelito en el bolsillo y cuando llegamos a la casa lo tiramos a la basura. Se ve tan bonito, tan limpio todo, que eso daría gusto. Yo me sentiría tan orgullosa de que los puentealtinos empezáramos a crear esa conciencia del cuidado de los árboles, porque los árboles nos dan vida, no solamente hermosean el paisaje, nos dan un aire para respirar de mucha mejor calidad para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por lo tanto, la invitación que yo he estado haciendo es justamente a eso. Si no tenemos posibilidades de plantar un árbol en nuestro jardín o en nuestra casa, rellemos, por lo menos cuidemos el que tenemos al frente a nuestra casa para que no se seque. Oye, ¿por qué crees tú que la gente a veces no valora, no cuida un tema cultural, educación? La gente es indiferente, de repente le da lo mismo. Total, alguien lo va a limpiar. Claro, sí. Oye, para eso están los basureros, para que limpien. Claro. Para eso está la municipalidad, para que riegue el árbol. Pero de repente las empresas no alcanzan a regar todos los árboles, y qué cuesta una teterita. Yo siempre he dicho, una tetera de agua al arbolito, el árbol ya no se va a morir. Y en el verano usted se va a acordar de mí, que va a poder cobijarse debajo de ese arbolito, a lo mejor con una sillita, sentarse, tomar el fresco en la tarde. ¿Cómo no va a ser rico eso? Disfrutemos lo que tenemos, cuidemos lo que tenemos. Y de esa manera, obviamente, la calidad de vida de nosotros va a mejorar sustancialmente. Compartiendo junto a la concejala María Teresa Alvear en Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas. Puedes seguir enviando tus mensajes acá al Facebook de la radio o bien al Facebook de la concejala. ¿Cuál es? María Teresa Alvear. Tan ilusionado que hasta el sol se alegra y celebra fiestas si me das tu corazón. Como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena al coral, te necesito. Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío, yo te necesito. Como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal, te necesito. Todo es vano y pasajero si no estás conmigo. Te necesito, te necesito. Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal. Te necesito. Todo es vano y pasajero si no estás conmigo. Segundos antes de saltar, no lo dudes. Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar. Te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tu sueño. Y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un está por llegar junto a tu amiga, la concejala María Teresa Alvear. Ella siempre tiene temas interesantes de nuestra comunidad. Ella genera esa comunicación cercana, cálida con la gente y también tiene temas que a ti te van a interesar. Vamos con María Teresa Alvear. Yo te ayudo, tú me ayudas. Sí, estamos de vuelta y solo para cerrar el tema anterior, contarles a la gente que a lo mejor se quedó con muchas ganas de visitar el pueblito de Las Vizcachas con los niños y pasar un día, quiero contarles que los sábados y domingos está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que puede ir usted con toda su familia sin ningún problema a pasar un día sin ningún costo para usted. ¿Qué mejor que eso? Y aparte los niños lo pasan muy bien. Sí, y tienen un día de familia, qué cosa más linda de compartir en familia. Van con los abuelos, con los padres, las madres, los hermanos, los primos, los tíos, con los que quieran. Y lo van a pasar fantástico. Acá Daphne Morgado nos pregunta, en términos concretos, educativamente, ¿qué hace la granja? ¿Qué enseña? ¿Sobre qué tipos de contenido le da a las personas? Mira, la verdad es que nosotros, como recién la inauguramos ayer, el domingo, Yo les puedo contar que tenemos aves, tenemos gallinas de la pasión, tenemos pato, tenemos un burro, tenemos caballo, ovejas, vaca, todos los animales que están en la granja educativa, ovejas. Entonces, que los niños vayan teniendo un contacto más cercano con los animales, porque están muy cerquita de ellos, en un lugar muy bonito, en un entorno muy agradable, y ahí va a haber seguramente, yo me imagino, no lo tengo con certeza, pero lo voy a averiguar hoy día mismo, porque tengo consejo en la tarde, que haya seguramente una persona que les cuente a los niños sobre los animales que ahí están ellos viendo. Porque muchos niños no han tenido la posibilidad de conocer estos animales de cerca, ¿ah? De jugar con ellos, de sacar. Va a haber, por ejemplo, el tiempo de la esquila de las ovejas, van a poder hacerse eso frente a los niños para que los niños vean cómo se hace eso. Seguramente van a haber gallinas que van a poner huevitos y le van a mostrar a los niños los huevitos, van a ordeñar las vacas, todas esas cosas que son propias de una granja. Van a poder, seguramente van a ver los huevitos de las aves cuando se ponen, cuando salen después los pajaritos nuevos. Todas esas cosas son las que nosotros queremos, por lo menos lo que a mí me interesa, que los niños vayan viendo. Si cada lágrima te hace más fuerte, siempre puedes ser mejor. Puente Alto, junto a nuestra buena amiga María Teresa Villar. Exactamente, fíjate que el día lunes 1 de agosto, la semana pasada, salió en el diario El Mercurio una página completa sobre un colegio de Puente Alto que está, yo creo que revolucionando un poco lo que es el sistema educativo. ¿Ah? Si hay algo que nosotros hemos siempre dicho es que los niños tienen poca autoestima. Niños que creen que no pueden más, creen que van a llegar hasta cierto nivel y hasta ahí se van a estancar, y eso provoca en los niños una gran frustración, provoca un desánimo de estudiar, porque dicen, ¿para qué me esfuerzo? Y si total llego hasta ahí nomás, yo no me la puedo, yo no tengo condiciones. Y eso, este colegio lo ha abordado de una manera bien interesante. Fíjate que es el Colegio Polivalente Antares de la Fundación Desarrollo Educativo, que tiene un 94% de estudiantes vulnerables, lo que es tremendo. No es menor ese tema. Mucho. Entonces, dicen, en un tablero de juego, alumnos de Puente Alto aprenden a valorarse como personas, para enseñar habilidades como pensamiento crítico o trabajo en equipo. El colegio optó por introducir juegos de mesa a sus clases. La iniciativa se complementa con talleres de liderazgo que los convencen de su potencial. O sea, los niños aquí les enseñan realmente a saber hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus potenciales, cómo sacarlos afuera. Los profesores del Colegio Antares de Puente Alto suelen aprovechar la tarde de los viernes para aprender juegos de mesa, supervisados por un psicólogo de la Fundación Desarrollo Educativo, sostenedor del colegio. Juntos aprenden a seguir instrucciones, armar estrategias y delegar tareas. Se trata de juegos en los que todos ganan o todos pierden. Nos ha servido para conocernos, dice un niño. Las primeras veces todos asumían que yo tenía que ser quien guiara el resto, pero después aprendimos que no tenía por qué ser así. Si alguien sabía más sobre un tema, entonces le correspondía ser líder ese día, comenta el director del establecimiento, don Juan Manuel Fuentes. Como los otros 20 profesores que participan en las sesiones, Fuentes hoy entiende sobre juegos como El Desierto Prohibido, donde los jugadores adoptan el papel de aventureros que deben trabajar juntos para encontrar tesoros, o Pandemia, en el que se crean estrategias para contener enfermedades. Son los mismos que después, con conocimiento de causa, enseñan a sus alumnos de educación media en los talleres sobre habilidades socioafectivas que desarrollan 2 horas a la semana. Hay hartas cosas aquí que están comentando, pero yo quiero rescatar justamente, dice, lo que dicen los niños. Dicen, las cosas que nos enseñan no solo apuntan a que aprendamos algo de memoria para tener buena nota, sino que van más allá del colegio. Aquí quieren que seamos personas con ética en todos los aspectos de nuestra vida, que no seamos fríos. Les interesa que sepamos identificar y comunicar nuestras emociones. Eso opina Camila López, que está en tercero medio. Mira, Camila, 16 años, lo que nos comenta. Claro. Después otro dice, los mismos alumnos van opinando respecto a qué tanto les sirven los juegos de mesa en su aprendizaje. Para eso les damos una pauta de evaluación antes de que empiecen a jugar, en donde se explica qué habilidades queremos que adquieran a través de este tipo de actividades. Ellos después evalúan si fue o no aporte o no. Esa fue la opinión de la psicóloga Macarena Macaya. Y el coordinador de los talleres dice, las personas jugando se pueden entrenar para la vida, resuelven conflictos y trabajan en equipos. Ponerse de acuerdo con otros al principio cuesta, pero a medida que se continúa practicando escuchar al otro, termina por volverse un hábito. Se produce una especie de salto lógico. Yo quería destacar esto porque siempre hemos sabido que los niños les cuesta un poquito quererse. Efectivamente. ¿Ah? Tú que eres profesor. El tema de la autoestima es súper importante. Lo que tú, cuando tú comentaste tu locución, estuviste recalcando un hecho fundamental. Papá, es que ¿para qué me voy a esforzar si no puedo? Si mi papá es pobre, si mi mamá no logró pasar más allá de la básica. Nos enfrentamos con eso a diario, María Teresa. Lo que tú estás diciendo es, si tú vives en un entorno donde tu tío, tus familiares cercanos, tu papá dice, hijo, pero ¿para qué se va a esforzar si míreme a mí? Entonces lo que tú estás mostrando es que se puede hacer cosas. O sea, cuando uno quiere, puede. Y ojalá los colegios de Puente Alto, voy a llevar esto al consejo hoy día y se lo voy a pasar al alcalde para que a lo mejor esto lo podríamos implementar en los colegios municipales. Yo creo que uno siempre tiene que estar abierto a las cosas positivas que hacen los demás y copiarlas. La segunda idea de fuerza que de ese texto es el trabajo en equipo, en una sociedad donde somos tan nosotros egoístas. No vivimos solos en este mundo. Por supuesto. ¿Ah? Y tenemos que compartir y tenemos que aprender a respetar los pensamientos y las cosas que hacen los demás. ¿Ah? Porque en equipo es donde se logran las cosas. No hay género solitario en la vida. No somos los dueños de la verdad, además. Tenemos que aprender a respetar las ideas de los otros, a respetar los tiempos, a respetar cuando la gente empieza a atropellar en las filas. No, hay que aprender a respetar. La persona llegó primero, yo me voy detrás. Yo no sé si tú has visto en él que algo muy, muy decidor de cómo son los japoneses cuando bajan del metro. ¿Lo has visto? Cuando la gente va a bajar del metro, los que van a subir se ponen en fila a los costados y toda la gente sale por el medio, y una vez que han terminado de salir, los otros entran en un orden espectacular. Es una forma también. Nadie pasa a llevar a nadie. Ese es el respeto. ¿Ah? Eso es respetar al que va más adelante que uno. Todos vamos apurados a lo mejor, pero no porque tú entres más rápido al metro vas a llegar antes al destino. Eso es lo que a mí me sorprende de repente de gente que maneja, acerrucha y le pone chala para llegar a la luz roja, y yo que voy a una velocidad totalmente normal, llegamos y lo pillo al tiro. Pero esa cosa de avasallar, aquí de pasar a llevar, de decir aquí te las traigo, Peter, eso no conduce a nada, ¿eh? Creo que uno tiene que ser respetuoso en la vida y mirar los ejemplos que nos dan los demás y aprender de ellos. ¿Ah? Todos podemos aprender del comportamiento, del actuar de los demás. Y eso es a lo que yo creo que invita este tipo de educación de este colegio Antares. Lo felicito muy cariñosamente porque realmente son un ejemplo para Puente Alto y han mejorado además. Por lo que decía acá, que no lo alcancé a leer yo, pero yo lo había leído completo, han mejorado su rendimiento los chicos, y las pruebas que les han hecho del CIMSE también han tenido un salto bastante importante. Por lo tanto, está comprobado que en la medida que el niño se quiere más, tiene más confianza en él, se esfuerza más, por lo tanto tiene mejores resultados. Puede lograr todas las cosas que quiera. Vamos a la pausa musical y estamos vamos. Con tu amiga, la concejal María Teresa Alvear. ¿Qué te ha

estoy enamorado de ti. Es algo raro que no puedo explicar. Parece que el amor ha llegado a mí gracias a ti. Estoy enamorado de ti. Es algo raro que no puedo explicar. Parece que el amor ha llegado a mí gracias a ti. Acércate, empápame con tu querer, ámame, impregna tu esencia en mi piel. Que siempre soñé. Atrévete y dame solo un beso más. Cúbreme con el velo de tu desnudez. Chiquillos, estamos de regreso con ustedes junto a su amiga la concejala María Teresa Algar. Han llegado algunas preguntas, pero les quería plantear un tema de que acá, bueno, acá me dijeron que sería bueno que habláramos de esto. ¿Qué pasa con la gente que no paga el tren de Santiago? Yo, Puente Alto, está la 210, la 205, no, la 226, los troncales. Si te colocas acá, nadie paga. Van a instalar una especie de mariposa si no pagáis. No vais a poder entrar al bus. Pero seamos honestos, el Trans Santiago, muchos dirán, ¿para qué voy a pagar una cuestión que es tan re mala, que no funciona bien? Es mala porque no se puede mejorar, porque la gente no paga, po. Pero, ¿dónde está el origen? Claro. ¿Es la cultura de la gente? Yo creo que es la gente. ¿No hemos acostumbrado a no pagar el Trans Santiago? Yo creo que fue el minuto en que no sé por qué pasó hace años atrás, que se dio pase liberado en el Trans Santiago. No sé si yo no me acuerdo por qué fue. No tengo claro qué pasó. Pero yo creo que de ahí partió que la gente dijo, ¡ah, qué rico no pagar! ¿Ah? Y ahora anda a hacerlos pagar. Eso es muy complejo, es porque muy difícil. La cifra ha ido aumentando. Porque obviamente significa un gran ahorro para la gente. Si tú vas sumando cuánta plata le significa a una persona, ¿ah?, pagar el Transantiago todos los días, y pueden ser dos o tres personas de la familia que tienen que pagar el Transantiago, significa un parte importante del presupuesto de la familia. Eso no se puede desconocer. Pero hay también que ser tener un poquito de conciencia de que eso no solamente le perjudica a los demás, sino que se autoperjudica, porque no paga. Claro, no paga, se libra de gastar plata. Pero el Transantiago no puede mejorar, porque obviamente para mejorar necesita inversión. Y para poder invertir se necesita plata, y con un 30% de evasión imposible poder hacer mejoras. Total, por lo tanto, para mi gusto es un círculo vicioso. Requiero mejorar, pero para mejorar necesito que tener más plata, y para tener más plata necesito que la gente pague, y la gente no paga porque no le gusta el Transantiago. Además, se creó el concepto de que el Transantiago es malo, y la gente, sea bueno o sea malo, siempre va a decir que es malo, porque quedó como en el ADN de que el Transantiago es malo. Y uno ve que tiene vías exclusivas, que va mucho más rápido. O sea, y yo no creo que sea tan, tan malo. O sea, si en conciencia pensamos lo que eran las micros amarillas, que chocaban todo el día, que era una cosa de terror. O sea, ahora no podrían funcionar las micros amarillas con el tránsito que tenemos. Con el sistema que tenemos no podrían funcionar las micros amarillas. Así que yo creo que falta un poquito de conciencia solidaria de la gente, y que para que pague. Mira, acá un amigo que es sociólogo me dice, bueno, interesante lo que están hablando sobre el Transantiago. Él es un buen amigo mío, él es sociólogo de Chile, y me dice que va a costar muchos años cambiar de la mentalidad. Así es. Hablando de más de 10 años. Así es, claro, porque hay que sacarse primero el estigma de que es malo. Y entonces, malo lo pago. ¿Verdad? Exacto. Entonces ese círculo vicioso hay que cortarlo en algún minuto. ¿Cómo? Hay mentes pensantes más inteligentes que yo que tendrán que solucionarlo. No sé. No es mi rubro. El tema es que acá en Puente Alto, imagínate cuánto, 800.000 habitantes, se irá a la mitad durante la mañana a trabajar fuera. Más o menos. Y como el 30% no paga. Imagínate. La cantidad de plata. Es una cantidad de plata. Son millones y millones de dólares que se pierden en el año. Y con esa plata uno podría tener buses de lujo, tener mejor implementado adentro, cámaras de seguridad para la seguridad de la gente que está dentro de los vehículos, esa implementar a lo mejor lo que hay en otros países, que es el tiempo. O sea, cada bus se va a demorar tanto rato, y tú sabes a qué hora va a pasar por tu calle, y tú sales justo a la hora en que el bus que a ti te sirve va a pasar. Te coordinas con eso. Te coordinas con eso. No sé si la semana has visto un invento de los chinos que inventaron una especie de bus que se come el tránsito. ¡Ah, sí! Que se pasa por del medio. Sí, no, espectacular. Claro, que me gustaría verlo. ¿Dónde aquí con tanto cable? Aparte no tenemos... por la altura, no se podría. Sí, y lo otro son las calles. Claro, pues. Claro. Oye, acá Santiago Toro nos dice, ¿qué está haciendo la municipalidad en términos de seguridad? Porque en mi villa, en Villa San Ramón, ha aumentado el tema de la delincuencia. Ha aumentado el tema del tráfico de drogas y los vecinos tienen miedo. Si hay villa, ¿hablan de que esto? Ha sido beneficiada este año, ha sido la Villa Don Ramón. Oye, se le ha entregado de todo. Y lo que hemos hecho en concreto, primero, hemos aumentado de 10 cámaras que habían en el centro para la seguridad de la gente. Ahora llevamos 84 cámaras que están distribuidas en distintos sectores de la comuna, lo que ha permitido en muchas oportunidades grabar, pero in situ perfecto, al delincuente que está en ese minuto delinquiendo. Así que eso por una parte. Lo otro, hemos mejorado en muchos sectores ostensiblemente la calidad de la luz, de la luminaria. Las plazas, ustedes podrán, no sé si han pasado por muchas plazas que hemos estado renovando, las luces de las plazas son luces de la mejor calidad, luces LED que son casi luz día. O sea, tú estás en la plaza en plena noche con luz, con sin luna, y tienes una visibilidad perfecta de toda la plaza. Eso también es seguridad. Y tenemos también la coordinación con carabineros, obviamente, con la PDI, para ir mejorando y el centro que tenemos nosotros de de información de las cámaras, porque las cámaras son fundamentales, fundamentales. Las plazas, las calles, aquí has visto cómo se ha ido cambiando. Hemos tenido un plan de cambio de luminaria en toda la comuna. Obviamente van a decir, sí, pero en mi sector no llegó. Es que no podemos llegar a todos porque no tenemos los recursos suficientes. Además, ustedes miren Puente Alto, vayan a darse una vuelta por Puente Alto. Puente Alto es enorme, es una comuna gigantesca. Pero vamos tratando, junto con Carabineros, porque nos vamos coordinando con ellos y con la PDI nos van dando la información de cuáles son las calles más conflictivas, y a esa hemos ido apuntando a mejorar la luminaria. Hemos tratado de hacer lo mejor posible, a pesar de que no es un tema que sea responsabilidad de la municipalidad. La seguridad no es un tema municipal, pero a nosotros nos interesa la seguridad de nuestra gente y gastamos muchos recursos. También tenemos las alarmas comunitarias. Hemos entregado miles de alarmas comunitarias, la gente se organiza por cuadra, por villa, y entonces entran a proyectos concursables para acceder a estas alarmas comunitarias, lo que ha bajado ostensiblemente la delincuencia en esos sectores. O sea, yo creo que hemos hecho bastantes cosas por la seguridad en Puente Alto. Obviamente todas las iniciativas son positivas, pero siempre falta... Siempre. Si el día que... Oiga, si en su casa misma usted piense, tengo tanta plata y necesito comprar esto, y tiene un listado de cosas para comprar, pero le alcanza para dos, o le alcanza para tres con suerte, y las otras van quedando, y así pasa también en la comuna. Hay miles de necesidades y tratamos de abordar las más posibles, pero no podemos todas. Y eso es lo que, desgraciadamente, a veces uno escucha en forma irresponsable, que la gente dice, si no han hecho nada. Y eso me parece que es... ¿Saben ustedes? Y les voy a contar una infidencia. Se premió a Puente Alto en el ámbito iberoamericano por tener la propuesta social más innovadora que existe. No es un premio chileno, es un premio internacional. ¿Y cuál fue ese proyecto innovador? Fue la camioneta para sacar a pasear a los niños, a los viejitos que están postrados. Gente que no ha podido salir por años de su casa, porque obviamente no tienen los recursos y no tienen cómo movilizarse. Nosotros los vamos a buscar y los sacamos a pasear por toda la comuna y por otros lados. La otra vez llevamos a un señor a la playa que no había ido nunca. Estaba feliz, feliz. Fíjate que fue como una semana antes que muriera. ¿Te das cuenta? Murió. Porque estaban postrados, terminales. Darle una alegría así a una persona fue tan valorada que fuimos premiados como comuna. Eso a nosotros nos deja súper contentos. Un pequeño gesto puede cambiar la vida para siempre. Un ser humano. Oye, fue realmente impactante ese testimonio. Fue realmente impactante. No conocía la playa, no había ido nunca, estaba súper enfermo. Lo único que pedía antes de morirse era ir y conocer el mar. Fue y a la semana se murió. ¿Te das cuenta? Mira, ¿sí? Se llevó para siempre un bonito recuerdo. Uh-huh. Oye, tengo una buena noticia para ti. A ver. En este momento, el mundo del deporte. Ah. ¿Tú sabes quién es Ricardo Soto? Ah, sí, ya iba a comentar súper, justamente después de este tema iba a hablar de ya, Ricardo vamos Soto. A la música entonces, ¿eh? Pero no supe qué pasó. Bueno, tú te encargarás de verlo. Ay, oh, qué está entre los 16 mejores. Qué maravilla. A los 16 años. A los 16 años. El olvido, pero hay otros que se guardan para siempre. Unos viven en un corazón herido y otros en el subconsciente. Yo me había resignado a olvidarte sin buscar siquiera el menor consuelo. Y hoy le ha dado a mi nostalgia por llamarte en mis noches de desvelo. Ay, de amores, amores, los que se olvidan y por los que siempre llores. Pero tú que me diste, que desde que te fuiste mis días son peores. Contigo te llevaste de mi jardín las flores. Hay deseos y obsesiones, con buenas y malas intenciones. Pero yo lo que ansío es verme en esos ojos que llenan mis vacíos, calentar con tu cuerpo este inclemente frío. Había resignado a olvidarte sin buscar siquiera el menor consuelo. Y hoy le ha dado a mi nostalgia por llamarte en mis noches de desvelo. Ay, de amores, amores, los que se olvidan y por los que siempre lloré. Tú que me diste, que desde que te fuiste mis días son peores. Contigo te llevaste de mi jardín las flores. Hay deseos y obsesiones, con buenas y malas intenciones. Pero yo lo que ansío es verme en esos ojos, llenar mis vacíos, calentar con tu cuerpo este inclemente frío. Ay, de amores, ya, estamos de regreso con ustedes junto a nuestra amiga la concejala María Teresa Alvear y tenemos buenas noticias en el deporte nacional, Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Antes que todo, ¿lo has visto, María Teresa? Pero por supuesto, yo creo que mucha gente ha mirado los Juegos Olímpicos, que es algo que obviamente no se da todos los días, son cada 4 años, y ahí se junta lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, la gente más talentosa de todos los países que logra metas que les ponen en cada uno de los países para poder acceder a este honor, van. Por lo tanto, explícale a los niños qué significa los Juegos Olímpicos en términos concretos, por qué tan importante. Es muy importante porque es una gesta mundial, en que van los mejores de los mejores. Por lo tanto, lo que habíamos hablado antes de los jóvenes, en que se tienen que tener autoestima, que yo soy capaz, que yo puedo, que tengo un talento y no lo desarrollo, es un pecado mortal. Acabamos de ver ahora, y está compitiendo por Chile, un chico en tiro al arco, que es Ricardo Soto. Es un chico que tiene 16 años, es de Arica, es de una familia bastante modesta, pero tiene un talento que lo supo desarrollar. Y alguien se lo descubrió también. Alguien se lo descubrió. Pero si a él le gustaba, él podría haber dicho, ay, me gusta esto, vi, a lo mejor iba a los Juegos Diana, qué sé yo qué, a disparar. ¿Qué sabes tú? Entonces resulta de que lo mismo pasó con la chica, la gimnasta norteamericana, la Simona. La Simona es una niña que viene de una familia totalmente disfuncional. su madre pasaba presa por droga, el padre no existía, lo crió una abuela. Y un día en el jardín infantil, por casualidad, la profesora vio que ella hacía unas volteretas fantásticas para la edad y no haber tenido ningún previo ensayo, y la agarraron, mijito, y ahora es la mejor de las mejores en la historia de la, se de dice los juegos, que es la continuadora de la Nadia Comaneci. Exactamente. Y este chico, Ricardo Soto, es digno de destacar. Ahora acaba de, ya los dos competencias que ha hecho, primero peleó con un bielorruso que había sido campeón del mundo y le ganó 6-5. Sí, los empataron porque llegaron a... Desempataron, es que fue lo más impresionante. ¿Tuviste? Yo lo vi, pues yo estaba en la casa todavía. Entonces habían empatado y tenían que, con una sola flecha, el que quedara más cerca del 10 o del centro del 10, ganaba. Tira el bielorruso primero y tira 10, pero pegado al 9, en el círculo, ¿ah? Casi cayendo al 9. Por lo tanto, obligaba a Ricardo, un chico de 16 años que por primera vez va a unos Juegos Olímpicos, obligarlo a tener un 10 mejor que el que había tirado el bielorruso. Oye, y con una calma y una tranquilidad, tú lo ves que apunta, lanza y la anchunta, pero casi al medio. No hubo que, porque esto se tenía que con wincha para ver quién queda más cerca. No se necesitó wincha porque era clarísima la que había ganado él. Así que una cosa realmente impresionante. Yo creo que eso le dio mucha confianza para que en el segundo desafío con el brasilero Bernardo Oliveras, que era el dueño de casa, porque estamos, acordémonos que estamos compitiendo los Juegos Olímpicos en Brasil. Y le gana 7-1. Eso es inédito. O sea, y está, quedó seleccionado para los octavos de final. Así que. Entre los 16 mejores. Juega el viernes a las 8 de la mañana contra el holandés Stefan Vandenberg. Ah, maravilla. Quinto clasificado del mundo. Yo los invito a verlo porque realmente, sobre todo a los jóvenes, ¿ah? Cuando uno quiere, puede. Es el gran mensaje. Ese es el gran desafío en esta vida. Uno se hace su propio destino, no en los demás. Yo quiero, puedo. ¿Qué tengo que hacer? Sacrificio, voluntad, disciplina, rigor. Pero si yo quiero llegar a una meta, yo, depende de mí, no depende de los demás. Estamos en un colegio pobre, estudio más, voy a la biblioteca, hago preguntas, investigo, lo que sea, y llego a la meta. Hay que llegar, cada uno debe ponerse una meta. Y esa meta, uno tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para lograrla. Algunos llegan, otros no. Pero nada peor que no intentarlo. Es lo que hacemos nosotros los profesores cuando nos damos el tiempo de trabajar con los jóvenes, y ya. ¿Cómo te imaginas de aquí a 5 años más, 10 años más, haciendo qué cosa? Claro, ¿cómo te ves tú ahí? Y una pega que a veces los papás deberían hacer, que los papás no están haciendo muchas veces. Bueno, yo creo que los chicos están muy solos en todo aspecto, tanto en el colegio como en la casa, porque los colegios, los profesores van de un colegio a otro, no tienen mucho tiempo para dedicarle a los niños, y los papás trabajan y llegan tarde a la casa tampoco. Por lo tanto, aquí la responsabilidad, desgraciadamente, absoluta, prácticamente de todos los niños, es de él mismo. Por lo tanto, el ponerse una meta es súper. Y pongámonos metas chicas, no pongámonos metas tan grandes al principio. Vamos por metas chiquititas. Si tengo un, me saqué un 4, el próximo semestre quiero sacar un 5. Vamos, ahí el próximo año llegaré a 6, ¿ah? O a 7. Vaya poniéndose metas de todo tipo. Y cuando las vaya superando, vaya poniéndose otra meta. No, que yo quiero de aquí, yo quiero hoy día, mañana quiero ser astronauta. Nada que ver, nada que ver. O sea, tengamos metas lógicas, alcanzables para poder ir avanzando en la vida. ¿Ah? Metas que se puedan lograr. Y usted va a ir viendo cómo su autoestima y sus capacidades van a ir aumentando.

numeral, numeral. Viva la numeración que está escrita en tu boleta y es tu identificación. A recordar, a recordar. Todo chileno presente, yo le voy a aconsejar. Ten siempre a mano el número de cliente de tu compañía eléctrica. Es la mejor forma para atender de manera más rápida tus requerimientos y así tu servicio sea más. Un consejo de CGE Distribución. Tejidos Madrid, Persa Balmaceda. Tejidos a crochet, palillos y telar. Vestidos, chalecos, ponchos. Ropa con diseños exclusivos. Todo en lana artesanal. Colores especiales y tallas también especiales. XXL. Hecho a mano. Visítenos en Persa Balmaceda, local 3, frente al Molino. Tejidos Madrid. Ya estamos de regreso con ustedes en su programa Yo te ayudo, tú me ayudas. Y aquí está Elsa, que tiene algo importante que decirle. Elsa, ¿cómo ha estado el programa antes que todo? Mira, el programa ha estado bueno. ¿Sí? ¿Te gustan los temas que abordamos sí. acá? La jefa se tiene un carril más o menos por ahí. A ver. Sí. ¿Cuál fue? De las alarmas comunitarias. ¿Qué pasa con las alarmas comunitarias? En la raza pusieron Irarrázaba, José Rico, pusieron alarma comunitaria. ¿Ya? Ninguna funciona desde que las pusieron. No te creo. Sí. Pero a lo mejor están en este minuto en marcha blanca. No, si estoy ya más de un año y medio puesta. Ah, no te puedo creer. ¿Y cómo yo no me había enterado? Porque la presidenta que teníamos, discúlpeme, señora Teresa, no funciona para nada, pues. Funciona. Claro, porque si la gente no da a conocer que las cosas no están funcionando, ¿cómo las arreglamos? Es que yo no había querido llamar a la radio, de partida. Oye. Yo llamo a Juan Carlos, para decir diferente, para preguntarle por la mamá, por cualquier cosa. Pero para esto no había querido llamar porque no me había querido meter. Pero es que hay que meterse porque una cosa que es tan beneficiosa, ajá, es lamentable que no esté funcionando. Claro, entonces yo... Y ahora yo le he reclamado hartas veces al presidente de la Junta de Vecinos, pero no pasa nada, pues. Ya. Dice que tienen que venir del no sé de a dónde, de la superintendencia, no sé. Ya. Vamos a hacer... Mira, qué bueno que me lo dijiste porque yo hoy día tengo consejo en la tarde a las 4. Sí. Y yo entonces ahí voy a comentar lo que tú me estás diciendo. Ya. ¿Cuál es el radio? ¿Irarrázaval? Está empezando de Irarrázaval de... Me parece que de Santa Elena hacia arriba. De Santa Elena hacia arriba. Hasta la cárcel, hasta volvemos la cárcel. Por José Luis Co. Perfecto. Hasta la misma altura. Ya, y no funciona nada. No, que yo sepa, porque la mía no ha funcionado nunca, porque tengo una de esas cajitas que colocan. Sí, sí. Y yo tengo el botón en mi casa. Ya. Y no pasa nada. No pasa nada. Ya, mijita, yo hoy día voy a hacer el reclamo y espero que a la brevedad se solucione, si hay plata involucrada ahí, pues hay tanta gente que pide alarmas comunitarias y cuando se les da, no las cuidan, es que no dan a conocer que no están funcionando. Estas están. Yo les pregunto a mis abuelas, porque como tengo diferentes lados por la abuela, ¿ya? Si acaso les han llegado a arreglar las alarmas y me dicen que no. Ya. ¿Ah? Ya, mijita. Ya, pues, mi señorita. Gusto de escucharla, mijita. Mucho gusto, te quiero mucho. Igualmente, besito a sus hijas. Gracias, amor. Sobre todo a mi chiquitita. Bueno. Ya, chao. Chao, corazones. Bueno, acá conversando con la concejala María Teresa Alvear. Bueno, ya se nos viene un proceso muy importante en la vida cívica de nuestro país, sobre todo acá en Puente Alto. Hay que fuera de la China. Y ahora, ya. No, yo te iba a preguntar ahora que viene el tema de las elecciones municipales. ¿Cómo estás? ¿En qué lista quedó María Teresa Alvear? Ah, salieron las listas, sí, pues. Yo quedé en la lista B. De ¿qué? Buena, bonita y barata. No de burra. No, de burra no. Buena, bonita. Sí. Barata no, porque no me vendo. No me vendo. Pero era para hacerlo chistoso nomás. En la letra B. Y lo más divertido es que en la región metropolitana... Buena, bonita y de buen corazón. Y de buen corazón. Estamos bien arribita, pues somos las primeras. El primer grupo, así que... Quedé muy contenta porque la verdad es que la letra A es de la región del sur, por lo tanto en la región metropolitana no hay candidatos en esa lista A, por lo tanto en la región metropolitana nosotros partimos con la lista B y yo tuve la suerte de ser de estar en la lista B. Sí, se escucha una voz por ahí de otra persona, ¿quién será? No, nadie. No, la Fabiola ya llegó. Ya llegó nuestra. ¿Me escucho hoy día o no me escucho hoy día? De la Corporación de Asistencia Judicial. Vamos a conversar con ella hoy día. ¿De qué tema? ¿Tenemos algún tema en especial? No, mira, la vez pasó, la última vez que, porque al final hubo un martes que ustedes tuvieron problemas. Y el martes anterior que yo tenía que venir, fui yo la que tuve problemas porque tenía una audiencia en un tribunal. Y que no alcanzaste a llegar. Sí, 8:30 me citaron, por lo tanto, en Santiago. 8:30, pongamos 10:30. A las 12 alcanzo a llegar de o más. O sea, salí del tribunal 11:40 en Santiago. Y lo peor es que no declaré. No, estoy citada para el 24. Así que estuve toda la mañana en el tribunal conversando, echando la talla y no pasó nada. Convivencia, convivencia. Sí, por supuesto. Así hay que tomarlo con humor. Siempre y ahí mandé información y me llamaron por teléfono para pedirme unos datos. Sí, exactamente. Una atención. Claro, porque la estaban preguntando y como habíamos dicho a la persona que se esperara después de las 12 tu llegada y a contestar. No, absolutamente no, ningún problema. No, ningún problema. Mira, la última vez que estuvimos con Rodrigo, estuvimos viendo el tema de lo que eran las pensiones de alimento y los regímenes de visita, que ya no se llaman así. Ahora se llaman relación directa y regular. ¿Ya? Y yo me comprometí a traerle, y ahora se lo dejo a Juan Carlos. Te dejo uno a ti, Juan Carlos. Las direcciones de los centros de mediación. ¿Ya? En la Corporación Ascenso Sabia. Exacto. La dirección es, anoten amigos, son los centros de mediaciones, Avenida Eduardo Cordero 0127. Los teléfonos son el 228-49-2447 y el 228-72-3037. Y en la Municipalidad de Puente Alto, en Balmaceda 265, frente a la plaza, están los teléfonos 273-15-352 y el 273-15-415. Más ratito los vamos a volver a repetir, por si usted no tenía un lápiz y un papel a la mano, por si le interesa estos centros de mediación. ¿La gente sabe lo que es un centro de mediación? La vez pasada lo hablamos un poquito, pero me gustaría profundizar un poquito y repetir el tema. Por ley, desde hace un par de años atrás, es obligatorio en pensiones de alimento, en relación directa y regular, lo que antes se llamaba visita, ahora se llama relación directa y regular, y en cuidado personal, que es lo que antes se llamaba tuición. Ah, ya. Perfecto. ¿Por qué le cambiamos los nombres a las cosas hoy? ¿Sabe qué? En este caso sí lo encuentro lógico. Ya. ¿Por qué? Porque tuición no te dice nada. La palabra tuición es una palabra que no dice nada. Y la persona que ejerce la tuición es el que se encarga del cuidado del niño. Claro. Entonces es más lógico que se llame cuidado personal. O sea, es la persona que cuida al niño. Relación directa y regular, porque no sé, pues suena más bonito que visita, porque visita era así como, no sé, pues ir de visita. En cambio, esto es establecer una relación entre padre e hijo, entre madre e hijo, establecer una relación entre ambas personas. Perfecto. O sea, el objetivo no es ir de visita a tomar té. Claro. El objetivo es establecer una relación con el padre que no vive contigo, claro, sea la mamá o el papá. Claro. Tiene una cierta lógica. Tiene una cierta lógica. Si no se acostumbra con los nombres, yo soy media conservadora para eso. No se cuesta cambiar el chip. No, olvídate, imagínate a mí la cantidad de gente que me llega pidiendo separación. Separación. Así como divorcio. Divorcio, claro. Porque la separación es cuando dos personas están lejos una de otra. Eso es separarse. Claro. Pero disolver el matrimonio, eso es divorcio. Es otra cosa. Perfecto. Entonces, ¿la mediación? La mediación. La mediación son, la gente cree que los mediadores son, que es parte del tribunal o que es parte de alguna institución, y no es así. No es así. Los mediadores son absolutamente independientes. ¿Ellos concursan? Concursan, son mediadores licitados en el Ministerio de Justicia. ¿Tienen que tener algún título profesional? Tienen que tener la capacitación. El título profesional depende de muchas cosas. Ya. yo me acuerdo, yo fui una de las primeras que hice los cursos de mediación, pese a que a mí lo personal no me gusta. ¿Ya? Yo no la ejerzo. ¿Ya? Pero yo por allá, por el año 94, vino una argentina topísima que hizo el primer curso de mediación. Y ahí habíamos psicólogos, asistentes sociales, abogados, corredores de propiedad, ingenieros. Ah, o sea, de una gama bastante amplia. Porque en el fondo lo que se requiere es una persona, o sea, la mediación es un tercero independiente que no tiene nada que ver con ninguna de las dos partes que tienen un problema, que los ayuda a tratar de llegar a un acuerdo para resolver una situación. Aquí la gente se va siempre por el lado de la mediación familiar, pero puede haber mediación en muchísimas cosas. Yeah. O sea, se puede hacer mediación, por ejemplo, entre un arrendatario y un arrendador. Okay. ¿Okay? Para ponerse de acuerdo, y que mire, ¿sabe qué? Yo quiero que se vaya. ¿Eso también lo hacen los mediadores estos? No, estos son solo familia, pero solo la familia. Corporación sí lo hace. Ya, perfecto. Nosotros sí podemos mediar en temas de herencia, por ejemplo, cuando los diferentes herederos no se ponen de acuerdo, qué vamos a hacer con la casa, ya. La vamos a vender, no la vamos a vender, el que está usando la casa paga un arriendo, perfecto. A los que no la están usando. Perfecto. Laboral, yo me acuerdo también. Yo me acuerdo haber hecho una vez una mediación, claro que ahí no se llama mediación, se llama de otra manera, se llama negociación. Porque ahí no hay igualdad de partes en perfecto, laboral. Claro. Hay uno que tiene el poder y uno que no. Exactamente. Entonces eso no es mediación, es negociación. Y yo fui me siento tan orgullosa a lo largo de los años. Sí. Porque era una señora que trabajaba como asesora del hogar de una señora anciana con mucha plata. Y la señora anciana la echó pero resulta que la señora falsificó una carta de renuncia. Ay, no te puedo. Exacto. Entonces, cuando yo cité al. Vieja Villa. Exacto. Ella mandó a su abogado. Pillín. Así ay, como un caballero ay, de mucha. Ay, así ay, como ay, así como yo soy. Con muchos apellidos rimbombantes. Y llegó el. Entonces él, así como ya, o sea, para que no moleste, o sea, le voy a dar 40 lucas. Ya. Como ya, a favor. Okay, así como ya, ok, ya. Para que dejemos esto aquí. Y terminé, o sea, estamos hablando de muchos años atrás, sacándole 200.000 pesos. O sea, primero que nada, no hay aquí, o sea, no se dieron las cosas, las partes legales, no hay un aviso, no hay causal hay falsificación. De filo. Y más encima, claro, tenemos un tema de una falsificación. Pues este es un delito. Pues. Exacto. Entonces eso ya no es mediación, pues eso es negociación, porque no estamos en igualdad. Pero bueno, volviendo a la mediación familiar, como tú bien decías, es una situación en la que existen centros de mediaciones que están licitados. Ellos postulan al Ministerio de Justicia, tienen que tener una cierta, no solamente la capacitación o el estudio en la materia de la mediación, sino también tienen que tener un espacio físico, porque hay una serie de cosas. O sea, por ejemplo, tiene que ser una mesa redonda. Ya. Porque o sea, aquí estaríamos mediando. Nosotros estaríamos mediando. Perfecto. Porque una mesa, la típica mesa de oficina, en el fondo da una impresión de autoridad. Claro. El que aquí, está sentado detrás del escritorio. Claro. Hay una serie de cosas. El mediador es absolutamente objetivo, no tiene nada que ver ni con ninguna de las dos partes. No se puede abanderizar con nada. No, en lo más mínimo. Y el mediador, entonces, su labor es ayudar a las partes, tratar de encontrar un acuerdo. No se pueden, es fácil eso. No, creo, ¿eh? Y menos en familia cuando claro, hay muchos temas sentimentales claro, de por medio. Lógico, muchas rabias, muchas cosas. Y uno entonces, tiende a banderizarse inmediatamente con uno u otro, sí, inconscientemente. Sí, entonces, sí. Tener que trabajar con una absoluta objetividad, difícil. Sí, no, es súper complicado, es súper complicado. Sí. Yo he aprendido con los años, porque nosotros antes lo hacíamos, antes que existiera la mediación licitada, nosotros hacíamos también mediaciones en alimentos y en visitas, básicamente. Pero sabes que uno aprende con los años que no existe una sola versión de una historia, siempre hay dos versiones. Yeah. Y yo, pese a que aprovechemos a apelar a Rodrigo, que no está, yeah, pese a lo que me molesta Rodrigo, yo soy súper feminista, pero el ser feminista también tiene que ver con el hecho de reconocer que las mujeres somos iguales, y eso quiere decir que hay buenas mujeres y malas mujeres, hay buenas madres y hay malas madres, En la vida, en todos los rubros, en todas las profesiones. Absolutamente, si es la persona la que da el carácter a la profesión, lógico, o a la que sea, no al revés. Lógico. Esa cuestión de que, o sea, todos los médicos son buenos, mentira. Imagínate, mentira, las asistentes sociales. Las asistentes sociales tampoco. O sea, somos todas corazón de abuelita, todas tenemos que estar siempre de buen genio y siempre escuchar. O sea, no es verdad. No, en lo más mínimo. No, uno, ser humano, uno se cansa, uno se equivoca, uno se enferma. O sea, todos estamos llenos de problemas, por lo tanto, tratar de que no se traspasen es súper complicado. De uno, pero igual no es fácil. Es súper complicado. Entonces, en el fondo, eso te van dando un poco de herramientas para decir que, en el fondo, no son todos los padres malos y todos los padres no quieren darle plata a sus hijos. O sea, hay algunos que efectivamente tienen situaciones específicas, hay mujeres que efectivamente se aprovechan de los temas. Hay muchas cosas, entonces uno va aprendiendo un poquitito a que cada caso es individual y único, que no es nada especial, ¿ya? Y bueno, van a mediación. En mediación se pueden dar tres situaciones diferentes. Llegan las dos partes, porque ya, yo en este caso me acerco al centro de mediación, le digo, ¿sabes qué? Necesito, aprovechemos, que Rodrigo, el padre de mis hijos, le dé una pensión de alimento, porque en realidad se farrea toda la plata, tienen ayuda. A Rodrigo le mandan una citación. Esto puede ser con la dirección o puede ser con el número de teléfono, porque también lo pueden llamar para citarlo. Y ahí son tres cosas. Rodrigo se presenta. Conversamos, el mediador nos da algunas herramientas, vemos, acordamos algunas cosas, nos ponemos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo, el mediador hace un documento y ese documento se presenta en el tribunal. Lo hace en el mediador. No lo hace uno. Y con eso es exactamente lo mismo que hubiese habido un juicio, con la diferencia que se demoraron, no sé, pues media hora, una hora y no meses. ¿Ya? Y tiene exactamente el mismo carácter que una sentencia judicial. ¿Y el acuerdo de eso se lleva al tribunal? El mediador lo presenta en el tribunal. Entonces, y es exactamente lo mismo. En este caso, una pensión de alimentos, por lo tanto, el tribunal va a dar un oficio para el mismo valor que para se el banco. Dado por el juez. Exactamente. Y si una de las partes no cumple, la otra parte puede ir al tribunal y exigir el cumplimiento. Exactamente lo mismo que hubiera habido un juicio, con la diferencia que se demoraron, no sé, media hora, por decir algo. ¿Ya? La segunda alternativa, Rodrigo se presenta a la mediación, pero no hay caso. No nos podemos poner de acuerdo entre los dos. No hay ni una posibilidad. Una cosa, le ofrece otra. Se ofrece otra, están demasiado distantes las dos posturas y no hay posibilidad alguna, no hay nada. Ahí el mediador entrega un documento que se llama una mediación frustrada. O sea, que no fue posible llegar a un acuerdo. Y ese documento es el documento que nosotros como corporación requerimos para poder iniciar el juicio. O sea, si no se tiene el documento de la mediación frustrada, no es posible llevar a cabo el juicio. ¿Ya? O sea, todo conflicto tiene que, por norma, pasar por una mediación. Alimentos, visita y cuidado personal. Perfecto. O sea, las tres cosas. Lo primero que tienen que tener clara la gente es eso. Exacto. Si uno quiere demandar de pensión de alimentos, y acuérdate que habíamos hablado la otra vez que la pensión de alimentos, así como por cultura popular uno dice así, el hombre tiene que pagar. No, puede ser mujer, pueden ser los abuelos los que tengan a cargo los niños, o puede ser un tío, una madrina, los que tengan a cargo. La persona que tiene a su cargo los niños puede solicitar la pensión de alimentos sin ningún problema, y primero tiene que pasar por mediación. Perfecto. ¿Ya? Y si no se presenta uno u otro, ¿qué pasa? También es que queda frustrada. Queda frustrada, pero en el fondo ahí no va a avanzar para ninguna parte. Ah, no. No, porque el solicitante, en este caso yo, si yo no me presento. No, pues si yo solicito la mediación. Sí. Contra mi marido. Uh-huh. Y él no llega. Ahí te dan la mediación frustrada. Ah, también. Esa es la tercera. Esa es la tercera alternativa. Alternativa, que él no se presente. No se presenta. Y ahí te dan el certificado de mediación frustrada y diciendo que se le citó en dos oportunidades, qué sé yo, y no se presentó. ¿Ya? Otro detalle importante, yo no sé por qué en Chile tenemos la costumbre de el número. ¿Qué número? Es que es muy entretenido, pero, por ejemplo, la persona espera la tercera citación al tribunal. Porque la tercera es como la obligatoria. Entonces, o a la primera no van. No, pascan. No, porque si total vienen dos más. Entonces, a la tercera voy. Ya. Eso no existe. No existe. O sea, el centro de mediación puede citar una vez. ¿Y si no van? Puede citar. Si no van, se da por cerrado y se inicia el juicio. Ya, perfecto. Entonces no es un tema que... O sea, no pierda la posibilidad de hacer de ella. Siempre es bueno, o sea, siempre es bueno la posibilidad. A ver, siempre la idea es que donde estamos hablando de familia, por lo que estamos hablando de niños, la idea es que los papás traten de conversar, traten de llegar a algún acuerdo, traten de definir de manera de poder hacer las cosas de la forma más amigable posible, si son sus hijos. Lógico. ¿No? Entonces además, lo ideal... Además, más tiempo... Más rápido aborden, más rápido se soluciona por el supuesto, problema. Por supuesto. Y en mediación, el cuidado personal se puede entregar en mediación, siempre y cuando sea entre ambos padres. Ya. ¿Ya? A un tercero no. A un tercero necesariamente hay que ir al centro. Cuando un abuelo está pidiendo hacerse cargo de sus nietos, igual hay que ir al centro de mediación. Aunque estén los padres de acuerdo. Aunque estén los padres de acuerdo, porque es el tribunal el que otorga, no las partes. Ah. Habiendo violencia intrafamiliar o agresiones, tampoco se puede hacer mediación, porque la mediación requiere que necesariamente ambas partes estén en igualdad de condiciones. Claro. Y cuando hay violencia no hay igualdad de condiciones. Entonces, pero de todas formas hay que ir al centro de mediación. Entonces ahí la persona que está recibiendo la violencia va al centro, o cualquiera de los dos en realidad, va al centro de mediación y lleva la documentación. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo necesito fijar visita con mis hijos, pero tengo esto. Entonces el centro de mediación le da inmediatamente el certificado de mediación frustrada porque no pueden citar, porque no están en igualdad de condiciones. Mira, qué importante todo lo que estás diciendo. Hay mucha gente, yo creo... que está en esta situación y no saben cómo operar. Sí, sí, y eso, y es tremendamente importante, porque sabes, porque en el fondo pierden tiempo. Miren, en dos minutos más vamos a dar de nuevo las direcciones y los teléfonos. Así que vaya corriendo. Vamos a ir a un tema musical. Ya. Ah, y ahí usted va corriendo a buscar el lápiz y el papel para que anote dónde están ubicados los centros de mediación. Acá en la comuna de Puente Alto. The way she moves her hips up to her fingertips, I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've got to say, she really moves the grass around. Rock, a hula baby, rock, a hula baby got a hula loop from the Honolulu. That rock a hula baby of mine. Although I love to kiss my little hula miss, I never get the chance. I wanna hold her tight all through the night, but all she wants to do is dance. Rock, a hula baby, rock, a hula baby got a hula loop from Honolulu. That rock a hula baby of mine. My brain is flaming, I don't know which way to go. Yeah, she kisses me high, like the sweet soul of a fire. And you light my morning sky with burning love. Ooh, ooh, ooh, I feel my temperature rising. Tell me I'm flaming, I must be 109. Burning, burning, burning, nothing can cool me. Nothing can cool me. Estamos de regreso con ustedes junto a su amiga, la concejala María Teresa Alvear, Fabiolita de la Corporación de Asistencia Judicial y nuestro gran amigo, sí, Rodrigo Carreño. Adelante, estimados. Yo ahora que ya lo demandamos, no lo tenemos. Que trabaje. Sí, ahora. Que trabaje. Ya, la que llega. Ay, perdón, lo que pasa es que andaba haciendo un trámite urgente. Dale, bueno. Campaña. Andá en el Monumental. ¿Viste? Bueno, ¿de qué lista eres tú? Porque ya subimos la... Sacando fotos. Mi jefa está primero. María Teresa está en la lista B, buena, bonita y de buen corazón. Claro, ella es la primera del partido, después vengo yo. ¿También está en la B? Sí, pues sí, ella es la primera ratificada. Juntos, pero no revueltos. Y de ahí vienen los otros candidatos, así que... Pero también sería bueno, bonito y de buen corazón. También. Ah, ya. Oye, no, compromiso es deuda. Por supuesto. Compromiso es deuda. ¿Ya tienen el lápiz y el papel? Y si no, tirón de oreja. Hay dos centros de mediación aquí en la comuna de Puente Alto. El primero es la Corporación Ascenso Sabia, que está en la avenida Eduardo Cordero, 0127. Teléfonos 228 49-24-47. El segundo, 228-72-30-37. Y el segundo centro de mediación está en la Municipalidad de Puente Alto, en Balmaceda 265, frente a Plaza Puente Alto, donde estamos ubicados los concejales. Tercer piso. En los teléfonos son el 273-15-352 y el 273-15-415. Entonces, para cualquier tema de los que hemos estado conversando con Fabiola, para mediación, usted se dirige a cualquiera de estos dos centros y ahí va a poder usted empezar a hacer los trámites correspondientes. Exacto. Para la solución de su problema. En todo caso, le dejamos los documentos, o sea, las direcciones a Juan Carlos. A Juan Carlos. Para que sea. Así que si alguien los quiere después, puede pedirlo por. Me parece tú. Y lo usamos de secretario. De secretario. Así es. Ya. Teníamos entonces que para visitas, alimentos y cuidado personal, primero mediación. Y una vez que se dé cualquiera de las tres circunstancias. Se presentan los dos, llegan a un acuerdo. Se presentan los dos, no llegan a ningún tipo de acuerdo. En esas dos situaciones, si llegan a acuerdo, ahí se acabó todo. Porque el centro de mediación... No es necesario pasar por el tribunal. No, porque ¿Cómo queda constancia de lo que se acordó ahí? Porque el centro de mediación elabora un documento. Ah, ya, eso. Que eso, firman las partes y el centro de mediación presenta ese documento en el tribunal. Ah, sí, sí. ¿Sabe? Fulano y Sutano quedaron de acuerdo. Exacto. En esto. Se realizó mediación entre Rodrigo y Fabiola, para variar, ¿no? y se llegó al siguiente acuerdo, ¿ya? Perfecto. Para no ser tanto, Fabiola se obliga a pagar pensión de alimentos por sus hijos, Juanito, exacto, y Pedrito. Exacto. Con fecha tanto, tal cantidad y todo lo demás, ¿ya? Ya. Reforzar lo que informamos la otra vez, las pensiones de alimentos se fijan en base a porcentajes de ingresos mínimos per cápita. Claro, sí. Ya, entonces, todos los años cuando ustedes vean toda esta discusión que se da de que viene la CUD y el gobierno y discutimos y por lo general por ahí se hace alguna marchita por el ingreso mínimo y todo lo demás, cuando se fija a finales de julio el ingreso mínimo, eso significa que la pensión de alimentos se reajusta. Porque si a mí me fijaron un 40% de un ingreso mínimo, uh-huh, al cambiar el ingreso mínimo, cambia mi pensión también. Entonces, pero no es automático, porque esa es la otra. La gente espera que las cosas automáticamente se establezcan y en realidad, o sea, si uno no lo solicita, no se lo dan. Ya. Entonces, todos los años las personas que tienen alguna pensión de alimentos fijada tienen que ir en agosto al Tribunal de Familia y solicitar que se les haga el reajuste correspondiente en su pensión. O sea, ahora, ahora, en este mes. Exacto. Estamos justo. O sea, ahí pueden hacerlo en septiembre, en octubre, pero ya, en el fondo contar de agosto. A contar de agosto, entonces. Exacto. Todos pueden ir al tribunal a solicitar que se reajuste. Me van a odiar en el tribunal porque ahí llegan un montón de gente. Bueno, pero es que estamos tratando de. Sí. Esa es la idea. Sí. Nosotros ayudamos a la gente, no al tribunal. Por supuesto, ¿ah? Por supuesto. A la gente. No, y sabes que se dan situaciones súper locas. Por ejemplo, cuando una persona no ha solicitado que se haga el reajuste, se le van acumulando. Entonces, ¿qué pasa? Después se pueden juntar dos, tres años. Claro, o sea, y mucho más. Y sube el monto increíble. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya, yo dejo de pagar la pensión de alimentos que tenía que pagarle a Rodrigo por nuestros hijos, por a veces motivo. Sí, para que no digas, sí, ya, ahora soy yo la que pago, sí, ya. Que ya me dejaste en bancarrota. Por a veces motivo, pues me acordé un chiste, pero no puedo, ya. ¿Mayores de 18? No, el de las Barbie. Ah, ¿quién? ¿Las viste, sí, de las Barbie? Que dice, esta es la Barbie, y la Barbie vale, no sé, 5 mil pesos, por decir una. Y esta es la Barbie divorciada, entonces esta vale 15. Entonces le dicen, ¿por qué? No, es que la Barbie divorciada trae el auto de Ken, la casa de Ken. Ken. Dicen, más caro. ¡Ay, qué bueno! Lo siento. Chistosa. Es muy bueno el chiste. Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo dejo de pagar la pensión de alimentos por, no sé, por ejemplo, no sé, 3 años. ¿Ya? Rodrigo va al tribunal a informar que yo no estoy pagando la pensión de alimentos para que me cobren. Y el tribunal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a establecer los reajustes atrasados. O sea, que no solamente lo que debía, sino que no, se va a encontrar con la sorpresa de que es mucho más. Yo dejé de pagar en el 2013 y en el 2013 la pensión, voy a inventar una cantidad, era de 100 mil pesos. El tribunal va a decir, ok, el 2013 son 100 mil pesos. El 2014 eran 120. El reajuste, claro. El 2015 eran 160. El 2016 vamos en 180. Entonces ya no debo 100 mil pesos. Entonces ahí la cosa se pone un poquito más. Claro, y va sumando mes a mes. Exacto. Yo quiero hacerte una consulta. ¿Por qué me lo hicieron? Hay una mamá que su pareja no la ha depositado durante 3 meses. No lo quiere, no quiere hacer la denuncia para que no pase mal rato y todo el cuento. Porque parece que se va a preso, ¿no? No, van a pagar de noche, no sé cómo. No necesariamente, hay diferentes medios de apremio. Ya, entonces ella dice, pero ¿cómo cobrarle? Ya van 3 meses. Es que no hay otro. Tiene que adelantar. Primero que nada, no es un juicio nuevo, porque la gente pero siempre dice que es que ella dice, no, va a ir a pagar adentro y a lo mejor no me va a tener que dar la plata. Es que ¿está obligado a dar igual la plata? Igual. Ah, igual. La cárcel, que es la reclusión nocturna. La reclusión nocturna no libera el pago. Claro, no. Ya. O sea, tú cuando sales tienes exactamente la misma deuda. Es solamente una medida de apremio, es una amenaza. Si tú no pagas, te vas a ir a dormir a la cárcel. Pero cuando sales, la deuda está exactamente igual. Ahora, ¿y después yo qué pasa? Soy intrínsecamente malvada. Hay cosas que duelen más. Por ejemplo, te quito el carnet de conducir. A la gran mayoría de los hombres les duele más que les quiten el carnet de conducir que ir a dormir a la cárcel. Ah, sí, pero ¿quién dictamina eso? El juez. Tribunal. Entonces, ya, no, pero yo informar yo, al tribunal. Claro, yo informo al tribunal o al abogado que, mira, yo necesito que... él ya no está ni ahí con el que se va a dormir. Ha ido un mes a dormir a la cárcel y no está, no quiere hacer el depósito. Deber una pensión de alimentos es lo mismo que deber vela o a lo que sea. Si se acumula una cantidad de dinero más o menos buena, dijéramos. Embargo. Yo te puedo embargar sin ningún problema. Sí, por deuda en pensión de alimentos. Sí, ok, pero la persona tampoco está en su casa. No es su casa. Pero es que, a ver, ¿Cómo hago el embargo? ¿Cómo solicito yo a que el tribunal le castigue a la persona por su licencia de conducir? Porque mucha gente no sabe. Lo primero que hay que hacer, si no me han pagado la pensión de alimentos durante un determinado tiempo, por lo general los tribunales, por una cuestión de trabajo administrativo, por uno o dos meses no van a echar a andar el aparataje. Por otra vez, como del tercer mes recién empiezan a moverse, porque piensan que, o sea, la persona se pudo haber atrasado, pudo haber tenido un problema, pudo haber estado enfermo, pudo haber estado sin trabajo. Ya, ahora, no quiere decir que esa plata se pierda. No, esa plata se sigue debiendo, se acumula. ¿Ya? Lo primero que yo tengo que hacer es ir al banco del Estado con mi libreta de ahorro. Porque las se depositan en una libreta de ahorro. Acuérdense que habíamos dicho que esa libreta era solo y exclusivamente para la pensión, que no se puede depositar otro dinero ahí, ¿ya? O sea, sí se puede, pero no se debe, porque en el fondo todo lo que se deposita en esa cuenta se entiende que viene del papá. O sea, no le conviene al que recibe, porque van a decir, hay tantos millones de pesos aquí, listo, el caballero debe 100 pesos. O sea, o el caballero no tiene que pagar pensión en 5 años. Totalmente, exacto. Claro, está totalmente, porque pago por adelantado. Absolutamente. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir al banco a pasar la libreta por la maquinita para que parezca que no tengo depósito desde tal fecha. Actualizarla. El mismo día que voy al banco, voy al tribunal. Porque al tribunal le interesa que eso sea actualizado. ¿Puedo ir sola? Sí. ¿Puedo ir sola? Absolutamente. No, eso no es un trámite que requiera abogado bajo ningún punto de vista. Ya. Uno va sola al tribunal, presenta con la libreta y le dice, ¿sabe qué? Necesito que se haga una liquidación de la deuda. ¿Ya? Y con eso el tribunal se demora un par de días, porque el tribunal lo que hace es pedirle la información al Banco del Estado. Eso lo hace el tribunal, no lo hace uno. De cuáles son todos los movimientos que hay en esa libreta, y se saca la cuenta. Y sacan la cuenta por un bloque, por lo general, de un año. ¿Están viendo que así fue constante o no en el depósito? No. Lo que viene ya, si yo tengo que pagar 100 mil pesos mensuales, en un año tengo que pagar 1.200.000. ¿Cuánto fue depositado en esta libreta en un año? 800 mil pesos. Ok, debe 400. Es un cálculo matemático súper, súper, súper básico. O sea, ¿cuánto es lo que tendría que haber depositado? ¿Cuánto es lo que se depositó? Y la diferencia es lo que se debe. Punto. Eso es solamente la liquidación. O sea, eso es solamente sacar la cuenta de cuánto es lo que a mí me deben. Después de eso, y ahí sí voy a requerir abogado, viene el cobro. Pero la corporación lo hace. Rodrigo me mira con cara de... La corporación lo hace, ¿ya? Viene el cobro, y ahí es donde uno define cuáles son las diferentes medidas de premio que hay. Si solicito que haya un arresto nocturno, si solicito la retención del carné de conducir, si solicito el descuento por planilla, que también yo puedo pedir un cambio en la modalidad. En vez de estar dependiendo de que él me deposite, voy a pedir que el empleador le descuente y me pague a mí directamente. ¿Pero quién lo solicita eso? ¿El abogado o uno como persona? Yo quiero que lo castiguen con su licencia a conducir. Uno lo puede solicitar solo. Ya. Pero tiene... A ver, ¿por qué es bueno siempre? Uno, porque hay ciertos plazos y ciertas cosas que las personas como mi Silvestre no manejamos. Entonces, las peticiones y las cosas se tienen que hacer dentro de determinados plazos. Y los chilenos somos súper buenos para dejar las cosas a última hora. Y a media. O ahí, inclusive, alguien me mandó el otro día a una persona que estaba con un problema y se le vencieron los plazos porque dejó pasar años en solicitar algo. ¿Y era el último día? No, o sea, ya está. Sí. Bueno, a mí me llegan. Ay, ¿cuántas veces me ha llegado la gente? Mañana, sí. Esta sí. Semana me rematan la casa. Sí. Y viene ahora. Sí. Esta cuestión, este trámite demora 2 años. A mí en la corporación me llegan mañana a las 9 de la mañana, tengo audiencia. Imagínate. Dice, mañana a las 9. Ok. O sea, ¿en qué momento el abogado revisa los antecedentes, ve los documentos? ¿Cómo lo hacemos para mañana? ¿Ya? Entonces, en el fondo, por eso es bueno que tenga un abogado para el tema de la cobranza. Porque donde hay plazos y hay formas y hay cosas que hay que hacer, es bueno que lo sepa, que lo haga alguien que sepa lo que está haciendo. Y no uno que no necesariamente sabe. Ahora yo quiero tocar un tema, tocando el tema de los abogados. No sé si vieron las noticias o no sé si lo hablaron antes, del abogado falso que pillaron en el sur. No. ¿Cómo yo, ¿cómo yo puedo identificar a un abogado? Si hay alguna credencial, yo me puedo meter en internet para ver casi el... Casi es abogado legalmente porque actúa en Rancagua, en Temuco, en varias partes de la ciudad. Sé que en el caso de los abogados yo creo que es la forma más sencilla que existe. Es súper, súper, súper sencillo. Tú te metes a la página del Poder Judicial, tal cual, www.poderjudicial.cl, y ahí está la nómina de abogados. La ¿ingreso el RUT o el nombre? El nombre. Rodrigo Carreño, y me va a decir, esta persona no existe. Claro, y entonces quiere decir que no es abogado. Claro, no está colegiado. O, no sé, meto el nombre de un abogado que trabaje conmigo, la Cecilia Marín. Y me aparece titulada en el año tanto. Y me aparece la fecha del título. ¿Cuándo lo obtuvo? O sea, como requisito básico, cada vez que uno vaya a contratar un abogado, tómese la molestia de meterse en la página del Poder Judicial. Y usted ahí chequea si el abogado realmente es abogado o no. Y están los abogados de todo Chile en un solo, porque solamente la Corte Suprema es la que otorga el título de abogado. Por lo tanto, todos los abogados están ahí. Ahí. Entonces, o sea, si no está, no es abogado. Porque los títulos, acuérdense, la otra vez hubo un médico, ¿se acuerdan de que tenía títulos de la Universidad de Chile? Tenía un montón, todas las murallas llenas de montones de títulos y nunca fue médico. Claro. Entonces el hecho de que haya un título en una muralla no le da seguridad. Claro. Mejor métase a www.poderjudicial.cl y ahí van a saber inmediatamente si la persona efectivamente tiene el título de abogado o no. Claro. Es súper sencillo. Fantástico. ¿Eh? Y creo, me parece que es la única profesión que está así tan claro. Es que es súper importante. Sí. Claro, los médicos también son más importantes, yo creo, pero... Y hoy en día aparece también en el carnet de identidad. Yo en el mío nunca hice ningún trámite y en mi carnet aparece que soy asistente social. ¿Sí? Saqué el nuevo y en el nuevo aparece. Porque antes había que hacer todo, había que llevar un título al registro civil y hacer un montón. Ahora debe estar todo en línea, seguramente. Seguramente debe estar en línea porque yo jamás hice nada. Y sin embargo, en mi carnet de identidad aparece cuál es mi profesión. Qué estupendo. Pues. ¿Sí? Recio. Ah, mira qué bueno. Así que, pero eso es con los carnets nuevos. Claro, claro. Los más antiguos. Pero, claro, pasan 8 años en que... Ahora, un detalle importante es el siguiente. La otra vez habíamos hablado con respecto a las pensiones de alimentos. Yo le explicaba a Rodrigo que existían las alimentos, una cantidad mínima establecida por ley. Y el máximo era el 50% de los ingresos de la otra persona, ¿ya? A nadie en este país se le puede descontar más del 50% de su sueldo, ¿ya? En relación al régimen de visitas, no existe ningún mínimo ni máximo. Porque de repente a mí me llega mucho la gente que me dice, ah, no, es que yo quiero pedir el mínimo, un fin de semana cada 15 días. No está establecido. Nadie ha dicho que... No hay nada. Elige el sistema. Se puede establecer. Visita. Yo siempre cuento de una situación que para mí fue súper emblemática. Una señora que ella trabajaba en un mall. Era vendedora en un mall. Y el papá de sus hijos era guardia de seguridad en un banco. Entonces ellos llegaron a un acuerdo en el cual ella trabajaba solamente en turnos de tarde. Entonces, ella estaba toda la mañana con los hijos en la casa, los daba de comer, los llevaba al colegio y ella se iba a trabajar. Y donde él era guardia de un banco, se desocupaba a las 4 o 5 de la tarde, él los iba a buscar y vivían relativamente cerca. Entonces él los iba a buscar, se los llevaba a su casa, hacían tareas, hacían cosas, y la mamá cuando llegaba del trabajo del mall pasaba a buscar a los niños y se los llevaba. Ideal. Y no, ideal. Súper civilizado. Absolutamente. Mira qué buen sistema. Y ahí ambos estaban todos los días con sus hijos, sin ningún problema. Entonces, es cosa de conversar, es cosa de establecer, no hay nada fijado, como decía, ni en mínimo ni en máximo. O sea, puede ser todos los días, personas, por ejemplo, que viven muy lejos, no sé, pues si él se va a Coyhaique, lo que hablábamos la otra vez, que Juan Carlos era el que me quería llevar a Coyhaique, ¿no es cierto? Claro. A hacer patria a Coyhaique. La luna de miel. Lógicamente, ahí significaba que no va a poder ser fin de semana por medio, ni va a ser todos los días por una cuestión de distancia. Entonces sí se puede establecer un régimen de dos veces al año, o por ejemplo las vacaciones, que las vacaciones de invierno, que los niños tienen dos semanas, una semana completa, o si uno es muy generoso y depende de uno, lógico, le doy las dos semanas, y total yo lo tengo todo el año. Y le doy las dos semanas y que estén las dos semanas. Hay que pensar siempre que el beneficio es para el niño. Por supuesto. No es para el papá o la mamá que corresponde, ¿no es cierto? No, es el niño. El beneficio es para el niño. Y esa es otra cosa que se discute mucho. Sí, pero ahí mucho se ve el tema de la pelea entre los padres. Ahí que no te lo voy a pasar. Porque pero que hoy en día. No, por eso que es importante que la gente piense y recuerde que es el niño el que se beneficia. Lo que hablábamos delante de que existen buenas y malas personas, buenas y malas madres. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Se utilizan los niños como moneda de cambio. Tú no me das pensión de alimento, no te dejo verlo. Cuando son dos circunstancias que son dos derechos que no tienen relación alguna. O sea, yo he visto muchos casos de mamás que no quieren relacionarse con los papás, no les piden pensión de alimento, pero sin embargo los papás ven a sus hijos sin ningún problema, aunque la mamá no quiera recibir un peso. O al revés, hay padres que pagan pensión religiosamente todos los meses y nunca ven a sus hijos porque no les interesa. Entonces, son dos situaciones que, pese a que son las mismas personas, son los mismos niños y todo lo demás, no son dos situaciones que se relacionan entre sí. No es que tú pagas para ver a tu hijo. Si tú no pagas pensión, no ves a tu hijo. Eso no es así. Son dos situaciones diferentes. Establecen un acuerdo de un monto de X. Pero la mamá empieza con el tema, o el papá empieza con el, oye, ¿sabes que no me está alcanzando? Y también pasa. Sí. ¿Qué? La obligación legal es lo que establece el tribunal, o lo que se estableció en mediación. O sea, si nosotros establecimos 100.000 pesos, esa es mi obligación legal. Si yo, por algún motivo, ¿qué es lo que yo les digo cuando están cuando nosotros hacíamos la mediación en pensión de alimentos? Establece una cantidad que tú puedas, que tú estés seguro que puedes pagar. Si puedes en algún minuto más, bienvenido sea. Pero siempre tienes que establecer una cantidad que tú estás seguro que vas a poder pagar todos los meses. Por ejemplo, si mi monto es de 100.000 pesos. Esa es tu obligación. Ya, es mi obligación. Pero si yo un mes saco gratificaciones, ajá, saco bono y todo el cuento, ¿yo puedo depositarle 150 y me ahorro 50 para el próximo mes? No es que te ahorres 50 para el próximo mes, porque piensa tú que los gastos son mensuales, o sea, los niños igual lo van a necesitar. Pero eventualmente esa cantidad igual se te va a sumar. Acuérdate lo que te decía yo delante, sí, de la, sí, liquidación. De la liquidación. Al hacer la liquidación, si tú eras 100.000 y tenés que pagar 1.200.000, pero resulta que al hacer la liquidación pagaste 1.500.000, tienes 300.000 pesos a favor. En teoría eso significa que podrías estar 3 meses sin pagar. Pero lo que decía María Teresa, estamos hablando de los niños. O sea, 3 meses sin pagar pensión de alimento, no sé si esa plata es plata destinada, no sé, para pagar la luz, para pagar el arriendo. Entonces son 3 meses que estás sin pagar. Podría ser como recomendación es que esos 50.000 pesos que estás dispuesto a pagar de más en un mes, los deje guardado y ponga otros 50 el próximo mes y se va parejito. Por eso, eso sí, claro. Yo dejo. No, lo deposito. No, y pues, si el próximo mes tengo que depositar 50. A ver, ¿sabes qué es lo que me pasa con eso, Rodrigo? Es súper, súper, súper sincera. Son herramientas que en el fondo se prestan para mala utilización. Si tú me dices, yo me veo la obligación de decirte si lo puedes hacer. Pero si yo lo pienso en mi experiencia, en la atención de personas, es una cosa que puede prestarse para mal utilización. Y además, ¿sabes tú que corres tú un riesgo? Porque cosa hecha, cosa que uno cree que ya es un hecho consumado. Tú pagaste 150 un mes, y entonces la señora puede pensar, ah, puede pagar 150 todos los meses, entonces pues voy a pedir aumento de pensión. Exacto, también. No, pero ahí, pero por eso, pero ahí está el tema de la revisión que hace el Tribunal de las Liquidaciones, y yo estoy hablando de que, por ejemplo, un mes, cada tres meses hay un bono que le dan en la mayoría de las empresas, casi siempre está el... Ya, pero ahí tenía un problema. Yo estoy hablando ahí. El Tribunal no hace revisiones. No. Porque estamos hablando de miles de juicios, de causas, claro, y todo lo más. No hace revisiones. Por eso. Pero sí. ¿Cuándo se da la liquidación? Cuando tú dejaste de pagar y la mamá de tus hijos, en este caso, solicita que se haga esa liquidación. ¿Ya? Si tú nunca dejaste de pagar. No puede haber una liquidación. Si... No, pues, pero se puede dar lo que dice María Teresa. Que me suba la pensión. Que la señora diga, oiga, pero ¿sabe qué? Oiga, aquí está el documento. 150. Aquí está el mismo diciendo que en realidad él puede pagar más. Por eso, pero si me hizo el depósito a 150 un mes, me van a pedir la liquidación. Porque nuevamente me van a tener que pedir las liquidaciones de sueldo. Exacto. Van a ver el tema de per cápita, cuánto es la deuda que tengo yo, cuánto es, y en la mitad del sueldo. Y va a quedar en lo mismo. Por eso, pero... Es un argumento que se puede prestar para muchas. No. ¿Sabes lo que pasa? Nos quiere patear. ¿Viste? Nos quiere patear. Violencia. Contra la mujer. ¿Sabes qué? Qué violento el hombre. No, terrible. No, ¿sabes lo que pasa, Rodrigo? Que en realidad, cuando uno. Sí, lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón del mundo. Pero tenés que tener mucho ojo. Es lo mismo que la otra vez, ¿por qué fue que me censuró que yo di un dato? El del robo. ¿Ya? Que entre el matrimonio, en el matrimonio no había robo, claro, ¿te acuerdas? Claro. Y fue así como, ¡oh! Y lo estás diciendo, y sí, cuando uno tiene que hacerse responsable de lo que dice. Y cuando uno da un tip como ese. No, yo se lo dije a mi señora también. Para hacer chanchullo. Estamos en un país donde los chanchullos. Se le abren los apetitos. No, y en el fondo al hombre también, o sea, porque piensa tú que lo siguiente, ok, yo voy y en vez de depositarte 100, te deposito 120 todos los meses, y así en vacaciones, me voy de vacaciones y no te pago, porque total tengo así como un remanente, claro, que fui juntando, claro. Acumulé una cantidad, sin vacaciones y no te pago. Resulta que en vacaciones los niños, lo que te decía antes. Lo que más necesitan. Claro, ponte tú que la madre de tus hijos usa esa plata para pagar el arriendo. No va a tener cómo pagar el arriendo en enero. Rodrigo está haciendo con las manos señales que no le interesa, no es problema de él. Yo no estoy haciendo nada, ¿por qué me echa la culpa? No voy a sacar foto y lo Juan voy a Carlos, por favor. Lo voy a publicar en el Facebook. Instagram. A Rodrigo no le interesa que se pague el arriendo de la casa de sus hijos. No, pero te das cuenta que en el fondo. Mala, puede... Dale, lo voy a decir con cuidado. Ojo. No, pero te das cuenta que se pueden hacer ese tipo de cosas y lamentablemente se hacen. Lamentablemente la gente efectivamente se hace y va buscando el camino y va buscando el chanchullo y va buscando cómo poder saltarse las normas y cómo en el fondo fregarse a la otra persona, porque lamentablemente volvemos a lo mismo, estamos hablando de una situación en la que los sentimientos se comprometen, claro, y en el que lamentablemente se pierde el norte, que lo importante son los niños. Ah, exactamente. Está muy entretenida la conversación, pero lamentablemente hemos llegado. Uy, sí, me pasó rápido la hora. ¡Qué palo! Oye, rápido. Abogado, www.poderjudicial.cl. Ahí puedes verificar si una persona efectivamente es abogado, o no, porque el título lo da la Corte y por lo tanto todos los abogados de Chile están ahí. Ya, me toca. No. Rápido, tenemos invitado para la próxima semana o una semana más. Viene Boris, que es el de la inspección del trabajo, que también vamos a tocar temas de la inspección del trabajo. Ya nos ratificó la invitación y también se va a hacer partícipe del Ojo. Panelista. Así que muchas gracias. Disculpen la tardanza. Un abrazo a todos. Y dejo con ustedes a la concejal María Teresa Alvear. bueno, ha sido un agrado compartir con usted, lo pasamos regio, conversamos de temas bastante interesantes hoy día, muy de la contingencia, así es que la próxima semana esperamos hacer lo mismo, hacer un programa tan bueno para ustedes. Un besito, nos vemos si Dios quiere el próximo sábado. Y muchas gracias, Fabiola, gracias, Juan Carlos, y gracias por presentarte, Rodrigo. Por llegar en algún momento. Gracias por venir. Chao, chao.